Estamos por empezar haciendo historia, la historia de la clase obrera y del movimiento obrero. Un programa que se emite los lunes de 18 a 19 horas por FM La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda, en el Centro Cultural Manuel Suárez, acá en Pavón 1625, a pasos de la Avenida Galicia, en el barrio de La Mosca, como dice mi compañero y amigo Javier, territorio liberado de Piñeiro, partido de Avellaneda. Y bueno, este programa, como decíamos, intenta hacer una contribución al conocimiento de la historia de la clase trabajadora, principalmente de nuestro país, teniendo en cuenta el lugar fundamental que ocupamos no solamente en el marco de la esfera productiva, sino en el marco del desarrollo total de los acontecimientos políticos. Si bien no es un programa de neta actualidad, nosotros no somos neutros, y con Tosco decimos que el rol de la clase obrera no es el de participar como socia menor y subalterna de las esferas del poder de la oligarquía y la reacción, sino el de luchar por las transformaciones revolucionarias que cambien este sistema de hambre, opresión y miseria. Nuestro programa, que hacemos con el compañero Javier y a veces con la colaboración de Andrés y la compañera Mariana, es un programa que está auspiciado por el capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial, que es dentro de las estructuras internacionales del movimiento obrero la que ha representado y representa las ideas del clasismo, de la necesaria unidad de clase para la lucha, de la democracia sindical y que profesa el internacionalismo proletario, frente a las otras corrientes que profesan las ideas de conciliación de clases, cuando no de colaboración directa con el capitalismo y el imperialismo. La historia y el presente de la FCM también parten, obviamente, y forman parte de nuestro programa. Así que si mi compañero Javier no se opone, comenzaríamos al desarrollo de nuestro trabajo. Los compañeros y compañeras saben que nosotros hacemos un guión, pero que en general este guión tiene que ver con trabajos escritos por otros compañeros y compañeras. En este caso, salvo que digamos lo contrario, vamos a guiarnos por el trabajo del compañero Rubén Íscaro, el movimiento sindical. Así que vamos a comenzar un poco al revés. Nosotros veníamos viendo en paralelo el desarrollo, el surgimiento, el nacimiento de las organizaciones obreras y de las ideas en nuestro país y en el mundo. En general hacemos al revés, primero empezamos por Argentina y después nos vamos a la faceta más internacional. En este caso vamos a hacer al revés, nos vamos a referir en una primera parte a las discusiones de la Asociación Internacional de Trabajadores, para después volver a nuestro país y hablar de cómo estas cuestiones ideológicas y políticas repercutían en el movimiento obrero. Las tesis de Marx ante el primer congreso de la Asociación Internacional de los Trabajadores acerca de los sindicatos. A. Su pasado. El capital es una potencia social concentrada, mientras el obrero dispone de su fuerza de trabajo. Por ello, el contrato entre el capital y el trabajo nunca puede descansar en condiciones justas, ni hasta ser justo en el sentido de una sociedad que pone en un lado la posesión de los medios materiales de existencia y producción y en el lado opuesto las fuerzas productivas vivas. La única potencia social del lado de los obreros es su masa. Sin embargo, la potencia de la masa está rota por la desunión. La dispersión de los obreros está engendrada y mantenida por su rivalidad inevitable. Los sindicatos han nacido primero de tentativas espontáneas de los obreros por suprimir o al menos mitigar esa rivalidad, por arrancar condiciones de trabajo establecidas por contratos, situándolos por lo menos por encima de la condición de simples esclavos. Por eso el objetivo inmediato se ha limitado a las reivindicaciones de todos los días, a los medios de defensa contra las usurpaciones incesantes del capital, en una palabra, a las cuestiones de sueldos y tiempo de trabajo. Esta actividad de los sindicatos no es solamente legítima, sino también necesaria. No podríamos dispensar de ella en tanto subsista el modo actual de producción. Por el contrario, es preciso generalizarla creando sindicatos y uniendo a estos en todos los países. Por otra parte, los sindicatos, sin darse cuenta de ello, se han convertido en centros de organización de la clase obrera, como los municipios y las comunas de la Edad Media lo fueron para la burguesía. Si los sindicatos son indispensables para los combates diarios entre el capital y el trabajo, son aún más importantes en tanto que aparatos organizados para apresurar la abolición del sistema mismo del salario. B. Su presente. Hasta hoy, los sindicatos han visto de una manera demasiado exclusiva las luchas locales e inmediatas contra el capital. Todavía no han visto sus posibilidades de fuerza ofensiva contra el sistema de esclavitud de los salarios y contra el modo de producción actual. Por eso se han quedado demasiado aparte de los movimientos sociales y políticos generales. En estos últimos tiempos, sin embargo, parecen adquirir conciencia de su gran tarea histórica, como se puede inferir, por ejemplo, de su participación en el movimiento político más reciente en Inglaterra, de su concepción más elevada de su función en los Estados Unidos y de la resolución de la última gran conferencia de los delegados de la Trade Union de Sheffield, que decía: esta conferencia aprecia enteramente los esfuerzos de la Asociación Internacional de Trabajadores por unir a los obreros de todos los países en una federación fraternal común y recomienda con mucho interés a las diferentes asociaciones representadas en la conferencia que ingresen en esta organización, teniendo la convicción de que esta es necesaria al progreso y al bienestar de toda la clase obrera. C. Su porvenir. Aparte de sus objetivos primitivos, de ahora en adelante los sindicatos tienen que trabajar de manera más consciente, como centros de organización de la clase obrera, con vistas a su emancipación completa. Es preciso que sostengan todo movimiento social y político que tenga ese fin. Al considerarse y trabajar como los pioneros y los representantes de toda la clase obrera, lograrán necesariamente atraer a los trabajadores que todavía están fuera del sindicato. Es preciso prestar la mayor atención y cuidado a la defensa de los intereses de las capas de obreros peor pagadas, por ejemplo, los obreros agrícolas, a quien las circunstancias particularmente desfavorables neutralizan su fuerza de resistencia. Es preciso que los sindicatos inculquen al mundo entero la convicción de que sus esfuerzos, bien lejos de ser egoístas e interesados, por el contrario, tienen como fin la emancipación de las masas sojuzgadas. ¶¶ estas ideas de Marx, aprobadas por el primer Congreso de la Internacional, abrieron una importante polémica con diversas corrientes, en especial con los proudhonistas y los lasallianos, quienes al comienzo consideraban innecesarios los sindicatos y se orientaron a organizar bancos de crédito y otras instituciones por medio de las cuales pudiera mejorarse la situación de los trabajadores. Debido a que los partidarios de Proudhon, anarquistas pacíficos, eran muchos y, como no podían ser descartados en la fuerza única que Marx intentaba cohesionar, por eso el Congreso debió actuar con espíritu de transacción y aprobó la siguiente resolución. El Congreso pone a estudio de todas las secciones del crédito internacional y los invita a hacer llegar al Comité Central los trabajos sobre este punto para que se los publique en el boletín, de manera que sean conocidos por todos y el problema pueda ser resuelto en el próximo Congreso. Como lo prueba la resolución sobre los sindicatos, las ideas de Marx y Engels triunfaron en el Congreso. Su tesis básica consideraba a los sindicatos como centros de organización y educación combativa de la clase obrera que permitieran sumar a su fuerza numérica el vigor de la organización y la cohesión ideológica en la lucha de clases. Debían ser instrumentos de lucha no sólo por las reivindicaciones económicas inmediatas, sino también por la completa liberación social de millones de oprimidos. Piazzolla Meditango, me dice acá Javier, y que hoy lo estamos utilizando también como cortina. Vamos a continuar. Una vez analizado este aspecto del primer congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, la Primera Internacional, volvemos a lo que estaba sucediendo en nuestro país. Nosotros veníamos analizando el surgimiento de las primeras organizaciones obreras, sus luchas y actividades, sus primeras huelgas, las primeras tentativas de unir y hacer más efectiva su acción. Como no podía ser de otra manera, debemos analizar las diferentes concepciones ideológicas y políticas que se desplegaban en el seno del movimiento del proletariado. Esto nos permitirá ver las tendencias que se fueron imponiendo en el movimiento obrero y que influyeron en su desarrollo. El mutualismo es un signo común del movimiento obrero organizado de todos los países. La clase obrera nace de la industria, pero en el proceso de formación de esta predominan durante un tiempo las relaciones precapitalistas semifeudales. Y así como en la Edad Media los artesanos se agrupaban en las llamadas corporaciones o gremios, los obreros en la sociedad capitalista, descendientes directos de aquellos, buscarían formas organizativas análogas a las de sus antecesores. Se organizarían como ellos por oficios: carpinteros, sastres, plateros, sombrereros, zapateros, etc., para defender sus intereses profesionales, pero no encararían la lucha contra la opresión del capital, cuyas causas eran difusamente percibidas, sino que practicarían la ayuda mutua. Ya en la época de la colonia habían intentado organizarse como gremios los artesanos, zapateros y plateros. Un ensayo de Ricardo Levenne, Los gremios en la Argentina en la época de la colonia, sobre estos intentos, dice que las instituciones corporativas trataron de arraigarse en la época de la colonia hispanoamericana y llevaron una vida precaria, por lo que, careciendo de importancia, desaparecieron en el siglo XVIII. Pero en el siglo XIX, al resurgir los oficios, heredaron aquellas formas orgánicas, corporativas y mutualistas. No es casual que los tipógrafos, al formar su primera sociedad en 1857, que abonaría el terreno para la constitución del primer sindicato en 1878, le diesen también ese carácter. Cuando los obreros surgidos de la industria moderna ocupan el lugar que antes ocupaban los artesanos, intentan defenderse y ayudarse apelando a medios como los empleados por estos. El sociólogo Rostand señalaba que la célula embrionaria alrededor de la cual se agrupan en el primer periodo todas las instituciones obreras de previsión y asistencia social son las sociedades de socorros mutuos. Las prácticas mutualistas pudieron desenvolverse con cierta libertad, ya que en nada perjudicaban a los patrones. La ayuda que recibían los menesterosos por medio de las mutualidades no salía del bolsillo de los capitalistas, sino de la contribución generosa de todos los trabajadores. Estos cubrían así ciertas necesidades en momentos difíciles, sin hacer reclamos a los patrones, que podían sentirse satisfechos de no tener que afrontar exigencias de su personal. El mutualismo era muy noble y plausible, porque surgía del sentimiento de solidaridad del proletariado y mitigaba muchas angustias. Pero la explotación de los obreros no se reducía con ello. Por el contrario, al liberarse de presiones molestas, seguía acrecentándose. Ante Ante esta incertidumbre, los proletarios fueron comprendiendo que tal tipo de organización no les servía, o que en todo caso resultaba insuficiente. Era preciso luchar contra la explotación inhumana y no solo ayudarse. Sin embargo, al no comprenderse las causas de esa explotación, la dirección de las luchas resultaba a menudo desviada. Como los antiguos artesanos eran arrollados por la competencia de las fábricas a través de la incorporación de las máquinas, muchos obreros provenientes de la artesanía creyeron que la causa de sus desdichas residía en la introducción de las máquinas y no en la explotación de los capitalistas que las utilizaban. Al revelar su insuficiencia, las mutualidades o sociedades de socorros mutuos fueron dejando lugar poco a poco a otras organizaciones concebidas no para la ayuda mutua, sino para la lucha. Fueron las llamadas sociedades de resistencia, los sindicatos. Esas nuevas organizaciones obreras que, como vimos, surgen en nuestro país a partir de 1878, encaran la defensa de los derechos mancillados por los patrones, resisten los abusos del capital, elaboran y presentan pliegos de reivindicaciones, reclaman leyes laborales y organizan huelgas para imponer sus justas exigencias. No dejan, sin embargo, de practicar el mutualismo. La formación de bolsas comunes para ayudar a los más necesitados, la asistencia médica de los asociados y sus familias, la ayuda económica en caso de enfermedad, el pago del sepelio de los trabajadores fallecidos, fueron prácticas mutualistas que los sindicatos desarrollarán posteriormente. Y si bien la conquista posterior de leyes sociales que obligó al Estado a cubrir parte de estas contingencias, el mutualismo desarrollado a través de las obras sociales es una de las razones de ser de la mayoría de los sindicatos. información continúa dentro de breves instantes. FM La Mosca 93.5. Desde Avellaneda está transmitiendo FM La Mosca 93.5. Fiesta sea inolvidable. Alquiler de inflables Rulo Loco. Más de 25 modelos de inflables, dardo, tapo, metegol, baúl con disfraces para todas las edades. Consulta las promos llamando al 5290-7697. 5290-7697. Que tu fiesta sea inolvidable. Alquiler de inflables Rulo Loco. Escuchá Vecinos Enrocados, lo mejor del under en vivo, concursos y el rock del Río de la Plata en un solo lugar. Vecinos Enrocados, los miércoles de 20 a 21 y los viernes de 17 a 18 por FM La Mosca 93.5. Amoblamientos juveniles Despertares. Unas funcionales, camas superpuestas, catres, iluminación, accesorios. Fabricación Amoblamientos juveniles Despertares. Avenida Hipólito Yrigoyen 1665 Avellaneda, a 20 metros de Avenida Galicia. Teléfono 4228-4600. Carnicería y Granja Miguel, atendida por sus dueños. De lunes a sábados de 8 a 21 horas y los domingos de 8 a 13:30. Delivery al 4-218-6106. 4-218-6106. El mejor precio de zona sur. Carnicería y Granja Miguel. Entre Ríos 295 Avellaneda. Futuro, tenés que saber cuál fue tu pasado, conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. Haciendo historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero, acá por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, en el Centro Cultural Manuel Suárez, en Avenida Hipólito Yrigoyen, ex Pavón 1625, a pasitos de la Avenida Galicia, en el barrio de La Mosca y en el territorio liberado de Piñeiro, como dice mi compañero Javier, que me acompaña en este programa. Partido de Avellaneda. Hoy estamos sin internet, aparentemente producto de las condiciones meteorológicas, no tenemos teléfono ni internet, razón por la cual no nos pueden escuchar por internet, así que algunos nos estarán escuchando por aire y otros en una de esas no van a escuchar cuando les mandemos el link para el enlace y escuchar este programa grabado. Bueno, y continuando con aquella época, fines del siglo XIX, en nuestro país y en el marco de las distintas corrientes de opinión que se iban desarrollando al calor de la construcción del movimiento obrero, vemos que en los pliegos reivindicativos presentados por los sindicatos a los poderes públicos, en esa época no se cuestionaba, ni mucho menos, el poder de la clase dominante. No se reclamaban cambios políticos de fondo, sino simplemente mejoras económicas y sociales que aliviasen la situación de los asalariados sin modificar el sistema. Por otra parte, los reclamos se hacían a las autoridades, es decir, a los representantes de la clase dominante, a los funcionarios que administraban el Estado en interés de esa clase. ¿Significaba ello una aceptación sumisa del orden establecido, del dominio de una minoría de terratenientes y capitalistas sobre la aplastante mayoría del pueblo? Es evidente que no. Las declaraciones de principios de las organizaciones sindicales tuvieron desde el comienzo un fuerte contenido anticapitalista, una firme posición emancipatoria. Es cierto que muchas veces estos postulados eran meramente retóricos, declamatorios, y otras la transcripción de los enunciados de la clase obrera europea. Pero la realidad de la opresión capitalista hacía ver a cada vez más amplias franjas de trabajadores que sus problemas no tendrían solución en los marcos del régimen imperante, que hacían falta cambios políticos básicos para lograr mejoras efectivas y duraderas en las condiciones de vida y de trabajo. Gran cantidad de obreros socialistas que emigraron de Europa y llegaron a nuestras playas habían fundado clubes y círculos que nucleaban a sus connacionales. Le dieron un carácter político socialista. Crearon también secciones de la Primera Internacional y cuando fundaron sindicatos de oficios o se incorporaron a los existentes, lucharon por darles también ese carácter socialista, es decir, de lucha, no solo por las reivindicaciones económicas, sino también por un orden social distinto, sin explotadores ni explotados. En esa tesitura estuvieron los organizadores del 1 de mayo de 1890, los protagonistas de las primeras tentativas de cohesionar la acción de los sindicatos por medio de una federación que los nucleara. Las ideas emancipadoras, anticapitalistas, eran justas para todos los trabajadores y trabajadoras, por eso prendieron y se arraigaron. Pero se podía juzgar al capitalismo desde distintos ángulos, desde el artesano que añoraba la pérdida de su libertad, de su taller individual y luchaba contra el régimen asalariado que lo sometía en la fábrica, pero con los ojos puestos en el pasado, o desde el ángulo del obrero que quiere superar su situación sin volver atrás, transformar las relaciones de propiedad para asegurar el progreso de toda la sociedad y el suyo propio. Este era el criterio socialista, aquel el de las corrientes utópicas y anarquistas. Pero había quienes, aunque reconocían las enfermedades incurables del sistema capitalista y la posibilidad de una nueva sociedad más justa y equitativa, concebían sin embargo los sindicatos como organizaciones ubicadas al margen de toda lucha política y que debían limitarse a la mera reivindicación de mejoras sociales y económicas compatibles con el sistema vigente. A estos se los llamó economistas. Su modelo de sindicato combinaba la lucha reivindicativa con la ayuda mutua y la actividad cultural y recreativa. Y el economismo o economicismo no carecía de base para arraigarse. En los periodos de relativa prosperidad de la industria, los obreros consiguieron con cierta facilidad, por medio de huelgas, arrancar algunas concesiones a los patrones. Ello provocó ilusiones sobre la posibilidad de conquistas de una vida digna, estable, sin necesidad de cambios en el orden político, sobre una especie de sociedad de bienestar, donde los trabajadores y los empresarios pudieran coexistir manteniendo buenas relaciones. Los sostenedores de estas ideas, que por supuesto merecerían el apoyo de la burguesía y con el tiempo se convertirían en los jerarcas del sindicalismo oficial, encubrían hábilmente el hecho de que la lucha económica solo conseguiría, en el mejor de los casos, condiciones más ventajosas para la fuerza de trabajo a los capitalistas, pero no modificaría la enajenación de aquellos por estos. No alteraría el carácter explotador de la sociedad capitalista. La incapacidad del economicismo se evidenció durante las épocas de depresión económica cada vez más frecuentes. La fuerza de trabajo es, en estas circunstancias, una mercancía que no tiene demanda. Los trabajadores se ven condenados al paro forzoso, a la desocupación. Los salarios se congelan mientras crece el costo de vida. Los hogares de los obreros padecen mil privaciones. Los capitalistas y su Estado descargan el peso de las consecuencias de la crisis sobre las espaldas de la clase obrera y las masas populares. Entonces, se ve que el economicismo, que no toca para nada las causas de la explotación y el orden vigente, no puede evitar las crisis, ni la desocupación, ni el congelamiento de salarios, ni el aumento del costo de vida, ni la inflación, ni la miseria. Thank you. interpretación de Astor Piazzolla de Adiós Nonino, que nos dejó medio embelesados, por no decir estupidizados, a Javier y a mí, vamos a ir cerrando nuestro programa de hoy. Como lo dijimos en una de las frases en el inicio, el gringo Agustín Tosco es nuestra principal máxima referencia del sindicalismo clasista, combativo, democrático. Y a poco de empezar el programa, el compañero Abel Bojolaski nos envió una cantidad de materiales relativos al gringo Tosco para que, bueno, si lo considerábamos, lo tuviésemos en cuenta en el programa. Y hoy vamos a leer un texto de un artículo escrito por Tosco a fines del año 1973, cuyo título es Tosco ante el gobierno de 1973. Y le agradecemos al compañero Abel Bojolaski por habernos acercado este texto y otros más que en su momento daremos cuenta de los mismos. Las grandes masas laboriosas argentinas protagonizaron durante el año 1973 un profundo cambio cualitativo en la lucha política y social. Por primera vez, contingentes de decenas y cientos de miles de personas levantaron, desde distintos ángulos, consignas en procura de una nueva organización de la sociedad. Demandaron el socialismo, plantearon la patria socialista. Esto, a través de muchos años, solo había sido mérito de los sectores más avanzados y revolucionarios. De esas consignas, objeto de insultos y temores, de incomprensiones y confusiones, pasaron a ser paulatinamente los multitudinarios gritos de la clase obrera y los sectores populares, especialmente de las jóvenes generaciones. Y fue en el peronismo, movimiento político de grandes masas influida por la ideología de la conciliación de clases, donde se levantó con mayor extensión y más fuerza esa verdadera y generalizada proclama revolucionaria. Ya en el año 1971, la más importante regional de la CGT en el interior del país, la CGT de Córdoba, aprobó en un plenario la vía antiimperialista al socialismo como única posibilidad de resolver los grandes problemas económicos, sociales, políticos y culturales que padece, y que por más ensayos y recetas que se apliquen en el actual sistema, no pueden proporcionar una salida adecuada para una vida digna en todo el pueblo. Y bueno, recordar lo sucedido en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, el 25 de mayo, ante la presencia de los presidentes de Cuba y de Chile, Osvaldo Dórticos y Salvador Allende, ovacionados vibrante y cariñosamente por el pueblo argentino al grito de Chile, Cuba, el pueblo te saluda. Y la reiteración en Córdoba el 29 de mayo, en el cuarto aniversario del Cordobazo, en la manifestación más grande que se recuerda en la capital mediterránea, donde el presidente Dórticos fue portado en andas hasta el palco oficial erigido por la Central Obrera Regional. Esta elevación de la conciencia política, expresada a nivel multitudinario y corroborada por las grandes luchas obreras y populares, tanto en las campañas electorales como en las reivindicaciones inmediatas, fue sin lugar a dudas el acontecimiento más importante del año 1973. Elevación de la conciencia estratégicamente invalorable en la larga lucha por la liberación nacional y social argentina. La respuesta de la reacción. La apreciación precedente podría ser calificada de excesivamente optimista en función de que todo lo sucedido obedecería a fenómenos de coyuntura o de espontaneísmo, por lo tanto transitorio y fácilmente controlables o diluibles. Sin embargo, no es así, y nada lo explica mejor que el desencadenamiento de una sistemática respuesta de terrorismo fascista instrumentado por los más reaccionarios que tiene el sistema a nivel nacional e internacional. La oligarquía terrateniente, el gran capital, asociado a los monopolios y el imperialismo. Se conoce, y una vez más se prueba, que a un ascenso revolucionario corresponde un auge represivo, a cara descubierta o embozado, físico e ideológico, de las clases y sectores que defienden encarnizadamente sus viejos privilegios. De allí la masacre de Ezeiza y los innumerables atentados a hombres y organizaciones, los secuestros, torturas y asesinatos de militantes obreros y populares de distinta ideología y ubicación partidaria. De allí el pacto social a espalda de los trabajadores y la ley de asociaciones profesionales y la ley de prescindibilidad y el decreto de congelación de vacantes y la reforma del Código Penal y la defensa de la burocracia sindical y la convocatoria a la unidad de todos los argentinos y tantas cosas más para la preservación del sistema. Todo en un proceso de hegemonización de los sectores de derecha en el seno del gobierno y la erradicación casi completa de los representantes más genuinos de las corrientes populares, revolucionarias y de concepciones socialistas promovido por el impulso de las masas. La clase obrera y el pueblo siguen luchando. Más, la escalada represiva, reaccionaria y macartista no pueden lograr su objetivo global en lo ideológico y en lo económico y social. Dos instrumentos fueron lanzados a fondo, el pacto social y la depuración ideológica. Ambos serían columna vertebral para frenar las luchas e intimidar la conciencia. Columna vertebral para mantener sobre sus pies al sistema capitalista dependiente y enfrentar las transformaciones de fondo reclamadas por la clase obrera y el pueblo. El pacto social ya ha sufrido severos golpes a manos de los trabajadores de Mina Aguilar en la provincia de Río Negro y los de transporte en Córdoba. Los convenios colectivos de trabajo están siendo denunciados en todo el país y las bases se movilizan por un justo aumento de salarios. La depuración ideológica y la consiguiente campaña macartista no encuentran eco en las masas peronistas, en los sectores progresistas del radicalismo y de otros partidos no socialistas. Los nuevos cazadores de brujas se empecinan en una tarea sin otro resultado que el repudio generalizado que indudablemente merecen. Acrece la coordinación de las fuerzas populares, democráticas y antifascistas para derrotar los planes ultrarreaccionarios de las derechas que van desde el copamiento total del gobierno hasta la confabulación golpista. La trayectoria de las luchas de las masas obreras y populares, su experiencia combativa y en muchos casos revolucionaria, la elevada generalizada elevación, perdón, de la conciencia política al grado de proclamar sin distinciones partidarias la vía antiimperialista al socialismo, son las bases para un futuro mejor por la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores. 1973 ha sido un jalón más en ese largo, duro y difícil camino. Un importantísimo jalón que ha marcado a nivel de las grandes masas argentinas la proclamación de una gran consigna por la patria socialista. Agustín Tosco. Bueno, para ir finalizando el programa del día de hoy, martes 23 de junio de 2014, tenemos que decir que el próximo lunes veremos cómo haremos el programa, dado que estaremos casi seguro participando en Cochabamba, Bolivia, en la convocatoria al Encuentro Sindical Internacional Antiimperialista, convocado por la Federación Sindical Mundial, la COP, y con la Central Obrera Boliviana, y que cuenta con la adhesión del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia para discutir el rol del movimiento sindical internacional frente al imperialismo y en defensa de la integración de los pueblos del mundo. Así que nada más por el día de hoy. Gracias, compañero Javier. Y nos despedimos hasta el lunes próximo y o hasta dentro de 2 semanas, cuando retomemos nuestra senda con Haciendo Historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero. Buenas tardes. Por las noches, cara sucia de angelito con blue jean, vende rosas por las mesas del boliche de